Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdan. O en la Radio Italia. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Diecisiete minutos pasaron de la una de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz, que se suma en la operación técnica a este equipo maravilloso. Le mandamos saludos también a oyentes que están escribiéndonos a través de Twitter. Nos escriben en arroba Diario Futuro. Néstor Silva Ceballos dice: un abrazo negro y amarillo a mi víctima del tour céntrico en mi taxi. Saludos a todos en mi primer día. No sé a quién de este equipo habrá llevado. ¿Un taxista debutante? En varios sentidos. Y le mandamos un saludo también a Florencia Orlando, que dice: excelente la entrevista de Diario Futuro a Robertino Carles sobre la reforma del Código Penal, muy clara, los felicito. La entrevista seguramente va a estar subida en nuestro blog diariofuturo.nacionalrock.com. esa es la dirección de nuestro blog, donde están subidas todos los audios de las columnas de quienes van pasando por Diario del Futuro todas las medias noches. Así es. Tenemos, hablando de columnas, una sobre el tema de las paritarias, tema que venimos siguiendo desde hace un ratito ya en este programa. Así es. No hubo acuerdo entre el Gobierno Nacional y los cinco gremios que estuvieron reunidos ya en tres oportunidades en relación a este tema. Y bueno, hoy, donde supuesta día en el que iban a empezar las clases, supuestamente no van a comenzar. En algunas provincias comenzarían recién el viernes. Inclusive en algunas que se había dado algún tipo de acuerdo, en total son 19 las provincias en las que no van a empezar las clases hoy. Vamos a tener escuelas con aulas vacías en provincias como Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Santa Fe. En Córdoba, inclusive, que se había dado un acuerdo del 31,6%, se va a ir a paro en solidaridad en relación a las otras provincias. Así que vamos a tener un panorama bastante desalentador en materia educativa, o al menos en relación al comienzo del ciclo lectivo. Una paritaria que de algunos sectores se decía que empezó tarde, o se empezó a debatir un poco tarde, y es por eso que se retrasa el comienzo de clases. Lo cierto es que se llegó a un acuerdo solamente en 5 distritos: en Capital, en Santa Cruz, en Salta, en Córdoba y en Santa Fe. Pero como decíamos, provincias como Córdoba, en las cuales se llegó a un acuerdo, también han decidido llegar a un paro. Va a haber paros de entre 48 horas y 72 horas, por eso decíamos que en algunos lugares van a empezar el viernes las clases. Y repasando un poco el panorama en relación a lo que nos compete aquí en Capital. En Capital tenemos que decir que hubo un acuerdo, o sea, después de 3 negociaciones entre el Ministerio de Educación porteño y los docentes, hubo un acuerdo de elevar el sueldo de los docentes a 6.150 pesos, más un dinero para el material didáctico, y un 31% que se iba a ir aumentando en algún plazo posterior, digamos, a este acuerdo. Pero sin embargo, se va a llevar adelante un paro de 48 horas. Los gremios dicen que es por la cuestión que hemos estado hablando aquí en Diario del Futuro en varias oportunidades, que tiene que ver con la inscripción online, la falta de vacantes en los diferentes niveles de educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, el tema de las aulas contenedoras, de las aulas container, y por eso es que deciden ir al paro de todos modos, más allá de, como decíamos, para repetir y dar un poco de claridad en relación a dónde hay acuerdos y dónde no. En Capital sí hubo acuerdo. Salió a hablar Esteban Bullrich, quien dijo que se le van a descontar a los docentes los días de paro. Y eso por el lado de Capital. En relación a la provincia de Buenos Aires, ayer hubo una reunión bastante breve en la que los docentes rechazaron la propuesta que tenían del 25,5% en 3 tramos y decidieron ir a un paro de 72 horas. Escuchábamos durante el día quienes los referentes de los gremios, Roberto Baradel, y en representación, ¿no?, del Frente Gremial Docente Bonaerense, salieron a decir que no aceptaban esta propuesta del gobierno bonaerense de darle el 25,5% en un periodo, en un trayecto de 3 tramos. Los docentes bonaerenses van al paro de 72 horas, o sea que no van a comenzar las clases esta semana puntualmente. La propuesta, para poner también un poco de luz sobre la propuesta que venía haciendo el gobierno nacional en relación a las paritarias, era un aumento del 31%, pero extendido hasta junio de 2015, hasta junio del año próximo. Y también teniendo en cuenta el tema del presentismo, o sea, se iba a dividir en cuatro etapas lo que era el aumento. Los cinco gremios en representación federal no aceptaron esta propuesta y a partir de esto se dictó lo que se conoce como conciliación obligatoria, que va a durar 15 días y si no se acata, no se acuerda esta conciliación obligatoria, se anunció que iba a haber una serie de sanciones para quienes no la acataran. Y es que si no, no sería obligatoria la conciliación, claro, sería conciliación optativa. Y obviamente está también en cuestión el tema del presentismo, tema que también se puso en debate después de la apertura de las sesiones ordinarias, que en el que la presidenta habló de esto y de tratar de regular la cuestión del presentismo entre los docentes, que hoy en día tenemos, por ejemplo, en lo que es provincia de Buenos Aires, hay cargos docentes que están ocupados por tres personas. Si uno se pone a pensar, el titular de ese cargo, con un provisional, con algún suplente, hay puestos dentro de la educación pública bonaerense que están ocupados por tres personas, un solo puesto, y no se ocupa el total del presentismo. Lo cierto es que, repasando y poniendo en claro lo que va a pasar a partir de mañana, no van a empezar las clases en 19 provincias, va a haber paro de entre 48 y 72 horas, y el panorama en relación a esta semana, para quienes tienen que llevar a sus hijos a la escuela y se han organizado en relación a esto, es bastante desalentador porque no comenzarán las clases. Bien, habrá que ver si esa propuesta que tiró el otro día por arriba, si se quiere, la presidenta Cristina Fernández, sí, de Kirchner, de realizar las paritarias docentes de junio a junio, digamos, en vez de pegarlas al principio de clase, de forma tal de evitar que esta escena recurrente vuelva a repetirse, prospera. Esto va a tener que resolverse, en realidad, en el marco de estas paritarias, a ver si se firma por 12 meses o se firma por 18, y qué es lo que permitiría correr el desfase. Habrá que estar atento, es un tema más a tener en cuenta en una negociación que de por sí va a ser muy complicada.